¿Qué tal, queridos amigos? Buenos días. Hoy siguen las revelaciones, como todos los días. Es amargo a veces ejercer el periodismo cuando se tiene tanta noticia desagradable que afrenta a la colectividad. Pero lamentablemente tenemos que enfrentar. Mientras se habla de apagones analógicos, de subastas de electricidad, de que si subirán o no los precios de la gasolina, de que si bajará el precio de la gasolina en 2016, de tantas y tantas cosas que nos avergüenzan, porque demuestran la proclividad de este gobierno a la mentira y a la falsedad, las escenas de corrupción se dan en todos los niveles y en todos los estados de la República. El ejemplo más cercano lo tenemos en Veracruz, en donde las corrupciones se tocan, es decir, de un bando y otro. El señor Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue secretario de gobierno, por cierto, en la época de Patricio Chirinos, una de las etapas de mayor corrupción en la historia de Veracruz, cuando el gobernador Chirinos decidió sencillamente darse a la buena vida, lo metieron al precipicio del alcoholismo y ahora vive allá por Tlalpan, prácticamente encerrado, va a su oficina solo a leer el periódico, no recibe a nadie, con un mutismo atroz que revela esa terrible sangría de su propia conciencia. Yunes Linares fue el responsable de la corrupción de ese gobierno y nunca se procedió contra él. Ahora ya es panista, pero es panista y patriarca de una familia que tiene a varios de sus miembros en el Congreso Federal y a uno más como alcalde de Boca del Río. Fíjense nada más. Tenemos en el PAN como senador a Miguel Ángel Yunes Márquez y obviamente también dentro del PAN al patriarca como diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares. Pero también hay otros dos senadores, Héctor Yunes Landa, que es priista, y José Francisco Yunes Zorrilla, que es priista. Aparte, claro, de que otro hijo de Yunes Linares, el señor Fernando Yunes Márquez, es actualmente el alcalde de Boca del Río, la conurbación urbana con el puerto de Veracruz, que es una de las más ricas de la región. Todos estos están acusados de enriquecimiento ilícito, la familia Yunes Linares en general. Enriquecimiento que solamente se puede comprobar precisamente por la malversación de fondos durante el gobierno de Chirinos y durante todos los demás gobiernos a los que ha chantajeado descaradamente este personaje siniestro, que además es responsable directo de la muerte de Ramón Martín Huerta, cuando él era su segundo de a bordo en la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Fox. Ahí lo había puesto su gran aliada, el Baester Gordillo Morales, a la que obviamente empezó a abandonar cuando vio que los cantos ya no eran de sirena, sino eran más bien sirenas de policía. Creo que un personaje así no tiene ninguna autoridad moral, pero ¿cómo tiene cuatro posiciones en el Congreso Federal? Cuatro. Y además, la presidencia de Boca del Río. PRI y PAN se tocan. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues este personaje ha denunciado al gobernador Javier Duarte de Ochoa, un represor de siete suelas, bajo sospecha de asesinato. 15 periodistas asesinados bajo su égida. El último, Rubén Espinosa, quien fue ultimado en la colonia Narvarte del Distrito Federal. Y del que no se ha seguido el expediente alguno y se mantiene con un sujeto cualquiera en la prisión sin averiguar las verdaderas autorías intelectuales de este suceso deplorable. Pues bien, Yunes Linares demanda a Javier Duarte de Ochoa por 2,000 millones de pesos y también se lleva entre las patas a su antecesor, Fidel Herrera, que no ha podido lograr la aprobación del Senado para ser cónsul de México en la independentista Barcelona, es decir, con misión a que se vuelva embajador si Cataluña se separa de España, como es muy posible. Y los acusa porque tomaron para sí 2,000 millones de pesos del programa de salud para repartírselos entre ellos. Esto es lo que dice Yunes Linares. Por supuesto que Javier Duarte de Ochoa, quien alguna vez comentó que ya tenía buenas relaciones con Yunes Linares, habla de lo contrario, habla del enriquecimiento ilícito de toda esta familia que está llena de podredumbre. Pero hay un veracruzano más, el señor Víctor Flores Morales, ¿se acuerdan de él? Líder que dijo que fue de los ferrocarrileros y que, sin vergüenza alguna, repartió entre los suyos 577 millones de pesos, aparentemente para darle seguro de vida a los ferrocarrileros en una organización que francamente ya es fantasma, porque los ferrocarriles nacionales de México hace rato que no funcionan y solamente empiezan a crecer las transnacionales, y Ferromex, que está concesionada al Grupo México de la peor ralea, con Germán García, Germán Larrea Mota Velasco, al frente de esta empresa criminal, que ha sido responsable, entre otras cosas, de los asesinatos, que no se pueden llamar de otra manera, de mineros, lo mismo en Pata de Conchos como en otros lugares. Asesinatos sí, porque obligan a los mineros a trabajar en condiciones infrahumanas, mientras muestran que tienen ya un emporio para la extracción y elaboración de piezas de cobre. Precisamente en Cananea, Sonora, en donde comenzó, escúchese bien, en donde comenzó la Revolución Mexicana. 1906 fue el primer conato. Y sin ningún tipo de rubor y conocimiento de la cultura y de nuestros antecedentes, la familia Larrea Mota Velasco ahora presume por la inversión multimillonaria que tienen en Cananea, en Sonora. Esta es parte de la historia. De la historia contemporánea que toca entre sí a varias entidades del país y al gobierno federal. ¡Son todos unos rufianes! Eso es lo que no hemos entendido o lo que no queremos captar. No hay quien se salve en esta inmensa masa de corrupción en la que nos están asfixiando los mexicanos. Ahora ya la justicia se debe dar en un cauce que tenga en una parte a unos corruptos y en la otra a otros corruptos. Ya no es justicia para defender a quienes son acusados injustamente. Ya no hay justicia para proteger nuestras propiedades, nuestros derechos. La única justicia se da en querellas entre bandos inmensamente corroídos por la corrupción. Este es el México de hoy y este es el México al que tenemos que derrotar. Pero tenemos que unir conciencias con cero cobardía. Nos escuchamos mañana.